Entre las ruinas de todo habitaban las tribus raras, otras, seres imbricados en laberintos de hongos, cables, raíces, plástico, cobre, plantas y animales. Todos los seres vivían fagocitando la basura infinita. La basura infinita caía del cielo, emergía de las cicatrices que seguían abriéndose en la tierra. Las tribus, compuestas de carne, sangre, hueso, metal y plástico, tenían que filtrar las partículas de basura infinita antes de beber el agua de los ríos. Las olas de mares y océanos vomitaban en las orillas cadáveres enredados en la basura infinita. La basura infinita intoxicaba los cuerpos recién nacidos. Y en medio de todo aquello, cuando el clima loco lo permitía, tribus de zonas remotas acudían a los bosques templados. Allí se reunían y celebraban y compartían saberes y construían. Le daban a las caderas, intercambiaban basura infinita transformada y comían los hongos que les permitían elevarse sobre los cielos y tener encuentros eróticos y amorosos con todo tipo de deidades antiguas y sin nombre. Y así la pasaban hasta que las señales del clima loco anunciaban la época de regreso al hogar. De entre todas aquellas tribus de nombre impronunciable, había una que, para entendernos, podríamos llamar la de los lectores bárbaros. A través del estudio y el perfeccionamiento de habilidades psiconáuticas, habían conseguido establecer comunicaciones con las redes de micelio que poblaban todo el bosque. Aquellas redes les contaban las historias de las civilizaciones pasadas. Allí, en el micelio, estaban guardadas toda la sabiduría, pero también los venenos, elaborados por las civilizaciones que generaron la basura infinita. Los lectores bárbaros se dejaban infectar por aquellas historias que después llevarían de vuelta a su tierra para interpretarlas ante las miradas y oídos atónitos de su gente. El pulso es la milésima parte en la que podemos dividir el ritmo con el que los corazones bombean la sangre. Bajo el pulso de la música se esconde el pulso de la sangre de quienes la piensan y la tocan. Esto es un podcast que trata de buscar esos pulsos que componen ese inmenso terreno que fue referido en la antigüedad como todo lo que hay bajo el cielo. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Pulsos bajo el cielo, un viaje sonoro a través de las palabras de personas corrientes que de una u otra forma han decidido ligar su vida a la música. La imagen que queremos evocar es la de una tribu errante, nómada. En el futuro, nuestro álbum contaría la historia de una migración, una tribu que parte de su hogar natal y atraviesa mares, escala montañas nevadas, para lograr migrar a otra tierra. En este capítulo de Pulsos bajo el cielo entrevistamos a la banda Taiga, formada en la ciudad de Chengdu, en Sichuan, pero cuyos dos miembros pertenecen a dos de las provincias más alejadas del centro político de Beijing. Hu Xile nació en Urumqi, Mongolia Interior, y Xie Leilei nació en la ciudad de Altai, en Xinjiang. En mayo de 2025 lanzaron su tercer disco como banda, Nomadelic, que les está llevando a recorrer varios bares y escenarios en Asia. La banda atiende a El Salto Radio en medio de su gira asiática y charlamos sobre el componente étnico de su música, sobre nómadas, sobre chamanismo y la cultura de la psicodelia que se dan en los márgenes de China. También nos adentramos en algunas de las particularidades de las provincias de Xinjiang y Mongolia Interior. Mi nombre es Álvaro Lorite, esto es Pulsos bajo el cielo y esto que estás escuchando ahora es Nomadelic de Taiga. Taiga se consolida como banda en 2022, con el lanzamiento de su primer álbum con el sello Oriental Records de Chengdu. Sin embargo, el proyecto y la relación entre sus miembros vienen de más atrás. Naram, naram, Al principio, Taiga era principalmente una banda de música tradicional. Durante aquel periodo estudiamos y tratamos de entender las características de la música tradicional, lo cual dejó una capa sobre la que realizaríamos nuestra futura transformación en lo que somos ahora. En este momento no estamos investigando en profundidad la tradición musical de Mongolia, aunque por supuesto hemos estudiado algunos instrumentos y técnicas de música tradicional. Actualmente, los derroteros de la música tradicional de Mongolia no han seguido caminos muy naturales y se parece más a música de cámara o de estudio. Yo creo que la forma más tradicional que podemos encontrar hoy en día la hacen los tuba. A pesar de que Xi Lei Lei nació en la ciudad de Altai, de Xinjiang, ambos son étnicamente mongoles y su exploración musical ahonda en estas raíces, por lo que Taiga principalmente se centra en instrumentos y sonidos de esta región, pasándolos a través del filtro de los sintetizadores y programas electrónicos. Mezclar tecnología y tradición requiere experimentar. No hay atajos, pero tienes que probar muchos caminos antes de encontrar el más adecuado. Tenemos muchas formas de crear música. Normalmente creamos loops e improvisamos sobre ello hasta que sale algo. Es una forma muy emocional de crear, pero también usamos procesos más racionales, editando cada tema pista a pista por capas. Por supuesto, estas piezas cambian y evolucionan un montón de veces, antes e incluso después de ser publicadas. Muchas de las tradiciones de los grupos étnicos se han plegado a las formas de vida sedentarias que hoy lleva la mayoría de la población en Mongolia Interior y Xinjiang. Hacer música en grupo, en las reuniones familiares, la música entendida no como producto, no como algo que consumir en un artefacto o en un espectáculo, sino como algo que hacer para celebrar junto a tu gente sin las presiones de la profesionalización. Una práctica que se acerca a la forma de vivir la música de muchas de las bandas que hemos entrevistado en Pulsos Bajo el Cielo, que no ven en este arte una forma de ganarse la vida, sino más bien un ritual de reunión para compartir emociones y experiencias, una celebración. Especialmente para Xi Lei Lei, la música ha sido algo siempre muy vinculado a la familia. Las reuniones familiares con música se dan mucho más en Xinjiang, especialmente entre uigures y kazajos. Mi madre es profesora de música en un colegio y la atmósfera musical en mi casa siempre ha sido genial. Mi padre toca la guitarra y la flauta, y mi madre el acordeón. Así que los pequeños conciertos siempre han sido parte de las reuniones familiares. Creo que en los años recientes el desarrollo de la música en China se ha dado de forma muy veloz, y espero que en el futuro podamos encontrar más diversidad en los mundos musicales. China reconoce oficialmente la existencia de 56 grupos étnicos distintos. Según las cifras oficiales de todos ellos, el grupo mayoritario serían los Han, que con alrededor de 1.400 millones de personas representarían más del 90% de la población. La etnia Han y los primeros imperios a los que se remonta la historia milenaria china se situaban en la costa este del país y parte del interior y del centro, de donde se encuentran muy alejadas Mongolia Interior y Xinjiang, siendo de las dos provincias menos significadas cultural y étnicamente del país. Tanto Xinjiang como Mongolia Interior son áreas en las que viven varias etnias integradas. Xinjiang es un lugar especial de fusión de culturas y en Mongolia Interior tienen sus propias culturas muy fuertes reflejadas en su cocina. Los dos somos étnicamente mongoles y con la familia hablamos una mezcla de mandarín y mongol. Antes de abandonar mi hogar no tenía sentimientos definidos hacia mi lengua. Fue después de irme de casa cuando la empecé a usar de forma más consciente con familia y amigos. Empecé a usarla más. Si tienes sangre mongola, te hace sentir algo especial usarla. Al haber nacido allí, todo lo que yo ahora le doy al mundo, en realidad viene de mi hogar. Mi tierra ha dado forma a lo que soy. Mi abuela me hablaba en mongol desde pequeño. Lo aprendí de ella. Por eso guarda un significado especial para mí. Los uigures son el grupo mayoritario en Xinjiang, mientras que en Mongolia Interior son los mongoles. Pero ahora la mayoría son los Han. La comida, la vida diaria y el folclore son muy distintos allí respecto a las regiones centrales. Al fin y al cabo, que haya grupos de etnias nómadas hace que la vida varíe. Por ejemplo, vas a encontrar mucha más carne de buey y muchos más productos lácteos que en el resto de China. En Xinjiang, la música tiene más influencia occidental, pero sigue teniendo su propia esencia local. Cuando hablamos de regiones poco significadas, es decir, donde se hablan otras lenguas, se siguen otras costumbres y se come una comida diferente a la que se promueve desde el Partido Comunista como pilar central, es habitual encontrar medios y periodistas que hablan de los planes de colonización étnica del partido, que enviaría a millones de Han en masa a estas regiones para sinificarlas a base de invadirlas con poblaciones de otras provincias. Pero como toda información que nos llega de China, hay que cogerla con pinzas. En su trabajo, Migración Han a la región autónoma Uigur de Xinjiang, publicado en la revista de etnología de Alemania, Agnieszka Jonak-Luti argumenta que los intentos del Estado chino para tratar de establecer un control más fuerte en la provincia mediante planes que favoreciesen los asentamientos de migrantes Han en la región han supuesto solo un éxito parcial. En cambio, para la investigadora, los migrantes a partir de la década de los 80 lo hicieron motivados por la posibilidad de obtener una mejora económica y no deben ser entendidos como agentes de un plan estatal de control de la región. La autora señala, además, que no debe entenderse la migración Han a la región como un todo homogéneo, sino que hay distintas clases de migrantes, desde trabajadores manuales y repartidores en moto eléctrica hasta personas con estudios de alto grado. Muchos de estos migrantes tienen niveles de vida por debajo de la media de los uigures en Xinjiang. En otro estudio, Migración y desigualdad en Xinjiang, encuestas a migrantes Han y uigures en Urumqi, Anthony Howell y Cindy Fan llegan a conclusiones similares tras realizar más de 600 entrevistas en Urumqi en 2008. En sus conclusiones, los autores encuentran que no existen causas étnicas en las desigualdades de los trabajadores migrantes. Fueron los planes de las reformas económicas a partir de los 80 los que provocaron las principales oleadas de migraciones a las ciudades de Xinjiang, ya fuesen de uigures desde las zonas rurales o de los Han desde las zonas orientales y centrales del país. El pasado 2025 se cumplieron 70 años desde la creación de la región autónoma uigur de Xinjiang. El presidente Xi Jinping viajó hasta Urumqi, la capital, para promocionar un Xinjiang hermoso. Se trataba de una visita histórica, tal y como publicaba Xinhua. Desde la fundación de la República Popular de China en 1949, ningún presidente había asistido a las celebraciones del aniversario. El padre de Xi Jinping fue una de las personas que contribuyó a crear la provincia hace 70 años. Las políticas del mandato de Xi Jinping desde 2013 han ido avanzando en enfoques de asimilación y homogeneización cultural, promoviendo el chino mandarín en todas las zonas donde se hablan en otras lenguas, no solo en estas dos regiones. Desde su establecimiento como provincia en 1955 hasta la actualidad, Xinjiang se ha visto atravesada por los conflictos entre el gobierno y los grupos separatistas catalogados como terroristas que buscan la independencia y crear la República Islámica del Turquistán Oriental. Se trata de un conflicto que se ha visto exacerbado a partir de los años 90, donde se produjo un aumento de la violencia entre los grupos uigures y Han de la región. Incluso representantes de los movimientos separatistas en el extranjero llamaron a evitar el uso de la violencia para no deslegitimar estos movimientos. Sin embargo, a partir del siglo XXI, el conflicto se recrudece. Entre 2009 y 2015 se producen varios ataques terroristas por parte de grupos armados uigures. En 2009, un grupo de trabajadores Han en una fábrica de Guangdong acusan a otro grupo de trabajadores uigures de agredir sexualmente a una mujer. Se producen enfrentamientos que se saldan con 2 uigures asesinados y más de 100 heridos. Días después, en Urumqi, la capital de Xinjiang, comienzan revueltas por parte de la población uigur contra los Han y otras minorías de la zona. Esta vez, los muertos ascienden a 197 según los medios estatales, la mayoría de los cuales eran Han o personas de otras etnias. En 2011, un grupo de 14 jóvenes uigures en protesta contra las campañas anti-burka toma una comisaría con cuchillos, bombas y cócteles Molotov y mata a 2 guardias de seguridad y 2 rehenes civiles. Finalmente, la policía intervendrá asesinando a los 14 jóvenes. En 2014 se producen 3 ataques terroristas más. El 1 de marzo, 5 personas armadas con machetes asesinan a 31 personas en la estación de Kunming y hieren a 143. Los perpetradores, según la agencia de noticias Xinhua, estaban estrechamente vinculados a grupos separatistas de Xinjiang. El 30 de abril de 2014, en la estación de Urumqi, 2 asaltantes armados con machetes y bombas asesinan a 3 personas y hieren a 79. El 22 de mayo de 2014, 2 vehículos SUV con 5 asaltantes irrumpen en una calle comercial de Urumqi, asesinando a más de 40 personas e hiriendo a 90. Las víctimas eran Han en su mayoría. En 2015, durante la celebración del 60 aniversario de la creación de la provincia, un grupo de asaltantes entró en la mina de carbón de Aksu, en Xinjiang, y asesinó a varios trabajadores y guardias de seguridad de noche. A pesar de que el gobierno cifró originalmente las muertes en 18, otras fuentes locales elevaron la cifra a 50 más tarde. En 2014, la administración de Xi inició la campaña de golpe duro contra el terrorismo violento, que pasa por un despliegue de control y vigilancia militarizados con tecnología punta en toda la zona. Se construyen los oficialmente llamados Centros de Entrenamiento y Educación Vocacional, un eufemismo para referirse a centros de internamiento donde hasta la fecha se sabe que obligaban a los internos a estudiar cultura e historia china, mandarín y a escuchar discursos de políticos chinos. Las detenciones son totalmente arbitrarias. El único patrón es que se realizan a personas musulmanas o uigures. Los internos son obligados a permanecer en estos campos durante semanas o meses, sin tener en cuenta su voluntad. Muchas veces ni siquiera se avisa a sus familias. Multitud de testimonios acreditan cómo desaparecían familiares y a los meses volvían a aparecer. Es difícil saber qué ocurre en estos campos porque Xinjiang es una zona fuertemente controlada y los periodistas tienen vetado totalmente el acceso a estas áreas. Es imposible saber con certeza cuántas personas están siendo reeducadas en estos campos, aunque se sabe que se cuentan en miles. Gustavo, un periodista argentino, director de la revista Dang Dai, fue invitado por representantes públicos a Xinjiang para escribir un libro sobre el progreso y el desarrollo alcanzado en los últimos años en la zona. Esto nos cuenta. Visité Xinjiang invitado por el gobierno. De manera que las limitaciones fueron muy grandes, ¿no es cierto? O sea, solamente pude ver lo que me mostraron en un programa muy cerrado. Intenté alguna negociación de poder hablar de lo que me invitaban a hablar, pero también poder mirar otras realidades. Básicamente lo que me interesaba era la vida cotidiana de las familias, las vidas íntimas de la gente. No me interesaban tanto temas políticos y económicos, sino más bien los resultados de la política y de la economía, cómo se daban en la vida de las familias. Entonces, bueno, tuvimos una negociación con con el gobierno. Por otra parte, también se entiende que el gobierno central chino, el Partido Comunista, intente imponer una versión que es una versión defensiva frente a los ataques burdos de Estados Unidos contra China utilizando a Xinjiang. El problema ahí es que, bueno, lo que sufre es la posibilidad de conocer la verdad de qué es lo que pasa. De todas maneras, uno como periodista tiene que tener sobre todo la capacidad de leer la entrelínea, no lo que le muestran nadie. Y la verdad que lo que yo vi este año en Xinjiang es que está pacificada. La sociedad está pacificada, está estabilizada y las posibilidades del terrorismo en este momento han sido completamente erradicadas. Ese resultado está. ¿Cómo ha sido erradicada? Bueno, tenemos la versión del gobierno. Mucho de lo que yo pedí ver, básicamente contacto con las familias, no me fue concedido. En 2022, gracias a la macrofiltración de un hacker anónimo y la investigación conjunta de 14 medios en 11 países distintos, se publican los archivos policiales de Xinjiang, decenas de miles de fichas policiales, fotografías, documentos oficiales y transcripciones de discursos de altos cargos del partido que comprenden distintos niveles administrativos, desde las órdenes de secretarios del partido a los protocolos de policías locales, con instrucciones detalladas sobre cómo operar tanto en las cárceles como en los campos de reeducación. Algunos de estos documentos acreditan casos de torturas aplicadas a personas acusadas de pertenecer a grupos terroristas en prisiones. Ante las preguntas de los periodistas involucrados en esta investigación, Liu Pengyu, portavoz del Departamento de Exteriores de la Embajada China en Estados Unidos, respondió que los asuntos relacionados con Xinjiang son, en esencia, sobre la lucha contra el terrorismo violento, la radicalización y el separatismo, no sobre los derechos humanos o la religión. Según informó el gobierno chino, entre 2019 y 2020, debido a la pandemia del coronavirus, desmantela estos centros. A pesar de ello, hubo varios medios internacionales que informaron cómo se estaban desplazando a centenares de personas desde Xinjiang para forzarlas a trabajar en fábricas en otras provincias de China. La militarización, la vigilancia y el control extremo no han sido los únicos caminos que ha seguido Beijing para acercar la zona a la capital. La inversión y el turismo son dos de las apuestas esenciales del gobierno, tal y como expresan en el libro blanco de Xinjiang, publicado en 2024. La apuesta del gobierno chino es la de desarrollar el turismo en la provincia. Prueba de ello es que los visitantes pasaron de 48 millones en 2013 a 302 millones en 2024. Otro de los anuncios del gobierno ha sido proyectar Xinjiang como uno de los principales lugares de desarrollo de centros de datos para alimentar la tecnología de inteligencia artificial. Una vez que terminé de escribir el libro, me quedé pensando que quizás en una segunda edición analizaría un poquitito mejor cómo la actual modernización de Xinjiang es de alguna manera un gran experimento. Es el experimento de cómo el desarrollo avasallador de China se se pone en contacto? ¿Qué pasa cuando ese desarrollo se pone en contacto con otros? Las etnias de Xinjiang hacen que la sociedad de la región sea una sociedad diferente al resto de la sociedad china. Entonces, me parece que ahí las tensiones, los beneficios, bueno, todo lo que se produce a partir de China avanzando sin retroceder con el desarrollo, bueno, ¿qué es lo que pasa? Ahí aparecen características que por ahí van a aparecer en otras sociedades, puede ser en otros países sobre los que China, digamos, avance con su desarrollo, ¿no? Cuando la mayoría de medios informan sobre los casos de torturas y retenciones forzadas en los campos de educación, es habitual no encontrar ni rastro de la palabra terrorismo. En cierto sentido, hacerlo de esta manera presenta estas prácticas como algo genuino del Estado chino, algo que señalar desde las democracias occidentales. Al poner estas violaciones de derechos en contexto, la tortura y la suspensión de derechos civiles en colectivos asociados por el Estado a cierto nivel de amenaza o peligrosidad no emergen como un rasgo distintivo del régimen chino respecto a las democracias occidentales. Aparecen como lo que son. Razón de Estado, que podemos graduar, por supuesto, en distintos niveles. Este 2025, el periodista Pablo Elordi publica un extenso reportaje sobre las torturas en el Estado español desde la transición hasta la época actual. En el artículo, Elordi cita a Charles Pasqua, exministro exterior francés, que en 1987 dijo: «La democracia termina donde comienza la razón de Estado». El reportaje enumera y sigue varios casos de torturas y asesinatos en dependencias policiales que se vienen dando desde el 75 hasta la actualidad, no como una excepción, sino como un protocolo de activación sistémica ante lo que se detectan como ciertos peligros. Si bien en las primeras décadas estas torturas y detención y suspensión de derechos civiles sin cargos se daban, sobre todo, en los entornos de la izquierda en la comunidad autónoma vasca, en las últimas décadas los colectivos migrantes y las personas musulmanas son quienes se llevan la peor parte en esto. Todo esto dejando de un lado los CIEs en España, que son prisiones donde se producen torturas sistemáticas a personas cuyo único delito es no tener documentación. Mirar a China y sus violaciones de derechos hace también indudablemente relucir ciertas costuras del régimen del 78. La razón de Estado es un legado político de Maquiavelo de extraordinario éxito en las democracias occidentales. Usar los criterios de seguridad nacional para justificar la tortura, explica Elordi. En 1988, Felipe González afirmaba que el Estado de Derecho se defiende en las tribunas y en los salones, pero también en los desagües. Tanto si esto te está haciendo levantar una ceja como si te está despertando interés, te remitimos al artículo completo de Pablo Elordi, El tabú de la tortura, 1975-2025. estos tiempos, la cultura nómada de Mongolia interior es casi inexistente. En Xinjiang hay mucha más. Quedan familias nómadas todavía. La mayoría de la gente ha perdido el contacto con la naturaleza. Me incluyo yo también. La gente está siempre ocupada y los vídeos cortos de un minuto en los móviles no ayudan. Al final lo que pasa es que no tenemos tiempo para entrar en contacto con la naturaleza. Cuando estamos de gira con la banda, se siente medio nómada, medio vagabundo. Un hombre visiblemente borracho, aferrado a una botella a medio terminar de paicho, licor blanco de sorgo de alta gradación, habla a la cámara sentado en una cama dentro de una habitación modesta. Narra indignado cómo la policía le metió 15 días en la cárcel por disparar al aire en una pelea contra una persona. Ni siquiera iba a matarle, comenta enfadado. La escena nos presenta a Vega, un cazador ewenki, una tribu nómada de la cultura mongola que rememora con nostalgia los años en los que podía pasear armado antes de las prohibiciones sobre las armas y la caza por parte del gobierno. En su documental El último alce de Aoluguya, el director de cine de etnia mongol, Ku Tao, sigue a este cazador cuya tribu ha sido forzada a dejar el nomadismo para vivir en asentamientos preparados por el gobierno. En el documental, Vega afirma que su alcoholismo y el de tantos otros comenzó cuando les quitaron las armas y les prohibieron cazar. Nuestra cultura, nuestra lengua y nuestras costumbres están desapareciendo. Los bosques han sido saqueados y arruinados. Arrestan a los jóvenes por cazar, relata este cazador alcoholizado en un momento de la cinta. El documental de Ku Tao huye de la idealización. Se acerca a la parte violenta de la vida de las tribus nómadas que les ha sido arrebatada con la política de reasentamientos. Vega arremete contra los oficiales del gobierno. Dice que son unos salvajes porque saquean los bosques sin ningún respeto. Cazan a los osos cuando están en época de apareamiento. A nosotros jamás se nos ocurriría hacer eso, afirma en el documental. Las culturas nómadas y las políticas de reasentamiento son algo que comparten tanto en Xinjiang como en Mongolia interior. En la región autónoma uigur de Xinjiang, por miles de años, generaciones y generaciones de pastores han recorrido el noroeste de China en busca de pastos verdes según las estaciones climáticas. El pasado 2017, el fotógrafo Chang Han acompañó a un grupo de estos nómadas durante 6 años en sus peregrinaciones de más de 180 kilómetros, acompañados de sus rebaños de ovejas, buscando lugares con pastos. Esta forma de vida está totalmente moldeada por el clima. Si no nieva suficiente, esto quiere decir que no tendrán agua para el viaje, cuenta en una entrevista en el medio Six Stone. A pesar de que las vidas de estos nómadas están acostumbradas a adaptarse a los cambios que se dan en la naturaleza, en los últimos años la vertiginosidad de los mismos ha mermado también a las poblaciones nómadas. Las políticas gubernamentales, los programas de reasentamiento que reubican a antiguos pueblos nómadas en comunidades establecidas han afectado al modo de vida de estas. El subdirector de la Oficina de Ganadería de Xinjiang declaró a la televisión local que el número de migraciones de ganado en Xinjiang también había disminuido en los últimos años, en parte debido a las prohibiciones de pastoreo y a los proyectos de reasentamiento, tal y como relatan en la nota de The Six Stone. Para Luo Yi, un profesor asociado del Departamento de Antropología de la Universidad Normal de Xinjiang, las comunidades nómadas se están viendo abocadas a una rápida transformación debido a las políticas de reasentamientos del gobierno, porque afecta no solo a cómo viven, sino a su sistema ideológico y sus rutinas diarias. Para mucha gente es duro adaptarse al sedentarismo. El periodista Gustavo Ng pudo visitar a las tribus kazajas nómadas de Xinjiang y también entrar en contacto con tribus nómadas del sur, en la región autónoma de Tíbet. Esto nos cuenta sobre su experiencia. En principio diría que la principal cosa que tienen en común es que viven en un territorio tremendamente inhóspito. En ninguno de los dos casos tienen tierra buena para la agricultura, que es lo que ha sido la base de China, ¿no es cierto? En el caso de Tíbet tienen una altura tremenda y la tierra no es apta, y tampoco es apta en Xinjiang, donde además están los desiertos más grandes de China, donde no llueve. Son territorios despoblados, territorios que no pueden soportar gente, y tienen una densidad muy poblacional, muy, muy baja, y por lo tanto han sido pobres durante mucho tiempo. También se parecen porque por la religiosidad, ¿no? Yo diría que la mayor parte de las personas de Xinjiang son musulmanes, que pertenecen a más de una etnia, y casi todos los tibetanos son budistas, ¿no? Me llamó muchísimo la atención, sobre todo en Xinjiang, el desapego respecto del tiempo, del tiempo cronológico, del tiempo en cualquier instancia. Hay como un empecinamiento en vivir en una eternidad, vivir en un, uno dice un pasado, porque claro, lo que se repite en el presente es el pasado, pero no es que quieran repetir el pasado, es que quieren repetir las cosas de como si fuera un presente continuo. Este desapego, bueno, la verdad que es un desapego que se extiende a otros aspectos de la vida, ¿no? Hay un desapego por lo material, que es lo que de alguna manera ha impedido que en la región hubiera una gran ambición, como hay en el resto de China, ¿no? No hay una gran ambición por la riqueza. Yo diría que de esto surge como complemento una enorme espiritualidad, y por otro lado lo que tienen también es una sabiduría para poder sobrevivir en un territorio espantoso, una gran sabiduría para sobrevivir en un territorio inhóspito, lo cual obviamente deviene en una enorme armonía en la convivencia con el ambiente. Regresando a la banda de taiga, para Xi Leilei el nomadismo, aunque en otra forma distinta a la tradicional, también forma parte de su vida. Después del instituto fui a vivir a Mongolia interior a estudiar. Tras ello formé una banda en Urumqi y me mudé a Chengdu. En este tiempo también regresé a mi casa durante un año, así que supongo que eso es un tipo de nomadismo. Creo que esta sigue siendo la cultura nómada de estos días. Tengo aún muchos amigos que están trabajando duramente para ganarse la vida lejos de casa. Otra de las patas principales del último proyecto artístico de la banda, el álbum de Nomadelic, es La Psicodelia. La cultura de la psicodelia y el arte siempre han estado íntimamente relacionados. La psicodelia es un camino de desarrollo para el arte. La música psicodélica crea una atmósfera de misterio y virtual. Crea una sensación de abandonar el mundo real. Empecé a interesarme por el resto de la cultura psicodélica a partir de la música. Si bien no hay mucha documentación al respecto, la cultura de la psicodelia ha tenido ciertos niveles de desarrollo en China que hunden sus raíces en siglos de historia, vinculadas a los sabios taoístas y los chamanes de distintas tribus y grupos étnicos en China. En su publicación académica Uso de alucinógenos en China, Fanpeng Li Chen explica que a principios de la era medieval en China, los monjes taoístas adoptaron algunos de los saberes desarrollados por los chamanes y muchas de las plantas que ingerían eran alucinógenas, incluyendo un gran número y variedad de setas psicodélicas también. En sus fases más tempranas, el chamanismo mongol se encontraba en una compleja interrelación con todos los aspectos de la vida social y la vida tribal de Mongolia y sus zonas de alrededor. Con el paso de los siglos, estas prácticas se fueron mezclando con el budismo y el tengrismo, otra religión tradicional de los pueblos turquico-mongoles. Estas prácticas chamánicas se siguen encontrando hoy en día en las zonas del noroeste, Mongolia interior. El profesor de literatura y librero Guillermo Bravo, que lleva más de 10 años viviendo en China, nos cuenta cómo fue su experiencia al ser invitado a un ritual chamánico mongol en una yurta, invitado por Wu Tao, el director del documental que mencionábamos antes. En este caso fue, creo, bastante informal. Fue en el mismo lugar donde estábamos, que era una yurta mongola muy grande, donde él estaba viviendo el chamán en ese momento. Y después de la cena dijo que lo iba a hacer. Él tenía toda la ropa especial para eso, que era como una especie de bata blanca. Y lo que a mí me llamó un poco la atención, que era bastante parecido a lo que uno imagina de las películas. O sea, yo no sé si se inspiró en eso o qué, pero por ejemplo, sombrero de plumas, tipo los indios de los Estados Unidos y ese tipo de cosas. Y el ritual también era bastante parecido a lo que uno hubiera imaginado, que era un baile circular, unas palabras, servir un té al final. En ese caso no era un ritual para algo en especial, sino que creo que era para celebrar el momento en el que estábamos, ya que nos habíamos juntado todos los vecinos y que estaba Wu Tao y estaba este hombre que estaba ahí solo por un tiempo. Y algo que me sorprendió es que él hablara de lo económico, que claro, uno no imagina que un chamán habla. Y él dijo que él vivía de hacer rituales para cuando la gente moría, para ayudar a que, ahí no sé exactamente, que el alma se fuera donde tenía que ir. Entonces los familiares del difunto le pagaban a él para que él vaya y haga un ritual. Entonces para eso, yo sé... Y después también para casamientos, para ese tipo de cosas. No sé si era parte del ritual o parte de la fiesta de esa noche. Sí. Estábamos tomando baijiu y en ese momento también se tomó baijiu, lo servían en los vasitos chiquitos y todo eso. Pero nada más que baijiu. Sí. Que bueno, que saben, un alcohol muy fuerte. Mi recuerdo de esa noche es, claro, mucho baijiu, estar en una yurta mongola con esa luz especial. Creo que son muchos detalles, el sonido, la música de él que es especial, el baile, todo eso que te hace sentir algo muy fuerte. Tenían unos tambores y unas cosas que él dijo que era para los rituales, pero en este caso puso con el teléfono una música. Como digo, este ritual en sí fue un poco informal y demás. Entonces, seguramente cuando hace uno más, por ejemplo, un casamiento o algo así, ya toca los instrumentos y etcétera. Pero sí que él tenía muchos instrumentos en su yurta especiales para los rituales. Yo, en realidad, tengo como una tendencia así bastante escéptica, pero en ese momento sentí como una conexión muy fuerte porque desde ya me había significado mucho que Gustavo, que este amigo, que este vecino, me invitara a eso, que era un poco especial. Por eso digo, más allá de que uno crea o no, todo el ritual está hecho para que uno sienta algo especial. Y sí, de hecho lo sentí. En los otros que nos mostró en el teléfono, los otros rituales, sí, ahí vi que eran mucho más elaborados que el que realizó esa noche. La vestimenta más elaborada, la música tocando en sí, no grabada. Entonces yo le pedí si me podía mandar el video. Y él dijo que no me lo podía mandar. Entonces, después pregunté por qué y él dijo que no, que está prohibido mandar esos videos y que está prohibido hacer esos rituales. Entonces yo creo que eso debe ser como muchas cosas acá en China que están toleradas, que saben que lo hacen y etcétera, pero que no pueden publicitarlas por internet, ponerla en WeChat Moments. También nos pidieron que no los grabáramos. Y este Gutao, el director de cine, está haciendo una película que se llama El mapa de los chamanes de China. Así que yo creo que esa va a estar buena y que él va por distintas partes de China buscando a los chamanes que él ya conoce, sí. Según Fan Penli Chen, los chamanes son curanderos y exorcistas, canales hacia deidades y espíritus que utilizan el trance como herramienta de conexión. A día de hoy, los alquimistas taoístas que beben de ese chamanismo ya no usan los alucinógenos y buscan los estados alterados mediante el alcohol, quemando inciensos, recitando conjuros y mantras, quemando talismanes o mediante instrumentos de percusión y danzas. Respecto al uso de alucinógenos, no hay apenas registros en la historiografía china. Con el ascenso del confucianismo durante la dinastía Han, del siglo II de la antigua era al siglo II de nuestra era, se aceleró el declive de este chamanismo, hasta que en 1024 fue directamente prohibido durante la dinastía Song. No obstante, como ya hemos dicho, los alquimistas y sacerdotes taoístas adoptarían esa sabiduría y el uso de alucinógenos como fórmulas para alcanzar la inmortalidad y la trascendencia. Muchas de las setas aparecen en algunos manuales referidas como setas de la inmortalidad. En representaciones pictóricas de los llamados taoístas trascendentales, estos suelen aparecer volando a lomos de nubes o en picos de montañas que sobresalen sobre las mismas. El texto clásico Canciones de Chu contiene una recopilación de cantos chamánicos, viajes espirituales y encuentros eróticos con deidades escritos entre los siglos 3 y 2 antes de nuestra era en el sureste de China. La recopilación también cuenta con inventarios de setas, plantas alucinógenas y menciones explícitas al cannabis. Al contrario que los chamanes, que usaban los viajes espirituales para curar enfermedades y exorcizar a los demonios y conectar con los espíritus de la tierra y la naturaleza para ayudar a la comunidad, los taoístas aspiraban a la trascendencia y al desarrollo personal, en una línea de exploración más interna y menos comunitaria que la de la figura del chamán. Además de los saberes chamánicos, los taoístas usaban meditaciones, dietas, respiraciones y técnicas corporales y sexuales para alcanzar esa trascendencia. La corriente taoísta ocultista Abrazar la Simplicidad, del maestro Ge Hong, contiene descripciones concretas de setas espirituales y los lugares donde encontrarlas, así como recetas con las mismas. Estos textos se conservan en una compilación literaria publicada 200 años después de su muerte en el siglo VI. Podemos encontrar frases como que la ingesta de estas setas hará tu cuerpo tan ligero que podrás volar, o que ponen la mente en comunicación con los dioses y permiten disfrutar la plenitud de la vida, o que los 9 insectos y la mala sangre te abandonarán a través de la nariz. Un año después de su consumo, los 6 espíritus de Chia y la taberna errante vendrán a ti. En su estudio sobre los chamanes y el uso de alucinógenos en el norte de China, Cao Shunyun apunta que la mayoría de chamanes ya no usan alucinógenos en los rituales, como ya mencionábamos, aunque algunos, los más viejos, siguen utilizándolos en ocasiones. Shunyun cita a los Oroken de Mongolia Interior, que queman hojas de una variedad de junípero venenoso que sumen al chamán en un trance durante los procesos de curación. Cao Shunyun también menciona una hierba llamada Laodu, cuyas flores son pequeñas y violetas y cuya fragancia atrae por igual a mariposas y abejas. Sus raíces negras con núcleo blanco son extremadamente venenosas, pero se tratan y se usan con fines medicinales y analgésicos para curar resfriados. De acuerdo con algunas narraciones locales, se puede conseguir un brebaje alucinógeno mezclándola con sangre de cuervo. Algunos efectos recogidos por los relatos del investigador incluyen volar a través del espacio-tiempo, la disolución del ego y la unión con el universo. Desde Taiga también nos hablan de estas relaciones. La psicodelia está relacionada con el chamanismo. Mongolia tiene una tradición chamánica y muchos de estos elementos han sido integrados en la vida cotidiana. Cuando practicas el chamanismo tienes que cambiar el estado de conciencia. Las setas y altas dosis de Pai Chiu se usan normalmente como formas de canalización. A ello se le añaden cantos mongoles, tambores chamánicos, campanas de cobre, todo ello para hacer a la gente conectar con otras partes de sí mismas de altas latitudes. Esta cultura es algo bueno que heredamos de los antiguos. Thank you.